Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. El Tren de la Vida es un tren mágico en el que los primeros vagones están reservados a estrellas del rock. Luego hay un vagón de psicología y después hay más vagones musicales para acabar en uno de jazz y en la cantina final. Ahora de momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 159, que será un viaje distinto, pero no distante de ti. Vaya, vaya, hoy tenemos aquí en el andén a un guitarrista de primera. Os voy a decir cómo se llama. Se llama Tony Spinner. Bueno, y vamos para a coger el tren, que se nos va a escapar, y eso no puede ser. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández. El que llena el tren con gente interesante es mi ayudante y mago Wilson. Y el que echa carbón a la locomotora y además la conduce es nuestro amigo Giuseppe. Bueno, dejamos a Alvin Lee y nos vamos al primer vagón, el de las estrellas del rock, a ver a quién ha traído hoy nuestro gran mago Wilson. A ver, vamos para allá. Smile that was sickly and wet, and I offered. offered him one of my cigarettes. He took it, afraid that he might appear rude, then proceeded to sell me some second-class food. Nice guy, meet him everywhere. Vaya, vaya, como algún rockero empedernido ha podido reconocer, hoy tenemos con nosotros al cantante inglés Kevin Ayers, un desconocido para muchos, pero un tipo de culto para los rockeros de pro. Bueno, Kevin Ayers. Pero bueno, ¿de dónde ha salido este tipo? Pues es uno de los fundadores del grupo Swan Machine, que salió a la palestra a la vez que Pink Floyd y otros grupos ingleses pseudo hippies, pues que empezaron a hacer rock psicodélico en la segunda mitad de los años 60. Pero hoy no nos vamos a centrar en el Kevin Ayers de aquella época con Swan Machine, sino en su carrera solitario, que para mí no tiene desperdicio. Bien, nos ha cantado el tema titulado Stranger in Blue Shoes, extranjero con sus zapatos de gamuza azul, donde nos cuenta pues sus avatares que le pasan cuando entra en un bar y el camarero le dice que no sirven a los que llevan ese tipo de zapatos. ¿Qué os parece? ¡Qué paciencia! Tienen que tener algunos. Oye, que no, aquí no salimos a los que llevan esos zapatos. Bueno, yo creo que es una cosa de la imaginación de Kevin, que, bueno, como buen hippie, pues en aquellos tiempos le debía dar a todo. Bueno, como evidentemente tienes que salir a la calle, ya que no te dan de beber en el bar, te vamos a pedir que cantes otra, porque tenemos la suerte de que estés hoy aquí con esa pinta. Un tipo, bueno, es un tipo atractivo, rubio, así con el pelo un poco despeinado, pinta de hippie de los de primera clase, de aquellos que se pasean con vestidos de blanco por Ibiza, en fin, este tipo de gente, ¿no? Pero os he de decir que como músico, muy, muy interesante. Bueno, nos vas a contar algo también en esa línea de realismo musical. Venga, me gustaría que tocaras esta de May I. ¿Puedo yo? Luego os contaré qué es lo que pide que puede. Venga. have to say a thing. Bueno, los que entendéis inglés ya os habréis dado cuenta que le pide permiso a una chica para sentarse a su lado y simplemente que deje mirarla, ver cómo sonríe, ver el brillo del sol en su pelo. Es decir, un conquistador poético. The company of your smile. Le pedía permiso que vinieras a una chica para sentarse a su lado y verla sonreír. Este, por lo que vemos, hila fino. La verdad es que, bueno, la canción fue así, la hizo en torno al año 1971, pero aquí no ha tenido esa dificultad porque ha llegado al tren muy, muy bien acompañado de varias chicas, también de su grupo, y bueno, no ha tenido que pedir permiso para poder observar y mirar a una de sus chicas, o bueno, de sus acompañantes, ¿no? Venga, vamos, os voy a explicar alguna cosa más. Este me entiende, que, o sea, este, como ahora, como ha vivido toda la vida o parte de su vida en Menorca o en Mallorca, pues me entiende, o sea que tengo que ser prudente con lo que digo. Bien, os tengo que contar que nuestro invitado de hoy, pues Kevin Ayers, fue uno de los que influyeron en que las Baleares, es decir, Mallorca, Menorca, Ibiza, se convirtieran en lugar de vacaciones y de peregrinación para muchos jóvenes ingleses que montaron allí, pues, una especie de comunas hippies, de lo poco o lo único que se dio en España de ese movimiento, ¿no? Todos conocíamos y admirábamos que había hippies por California y tal, pero aquí esas cosas no existían, pero sí que existió algo en Mallorca y también en Ibiza, por supuesto. ¿Por qué ocurrió esto? Pues resulta que los padres del batería de Son Mechín, que no era Kevin Ayers sino Robert Viat, pero su amigo, pues era hijo de uno de los amigos de Robert Grace. Robert Grace era el escritor que tuvo un éxito rotundo con el libro Yo, Claudio, que tuvo un éxito, fue un éxito tanto a nivel de libro como a nivel de una serie que se hizo y que incluso se vio aquí en España. Pues bien, este escritor vivía en un pueblo de Mallorca llamado Deià y había ido Robert Wyatt y Kevin Ayers a verle algunas veces allí, ya que era tan famoso. Decía, bueno, pues ya vamos a ver a este amigo de tus padres que vive por allí y tal. Y bueno, cuando fueron por allí vieron que era un paraíso al lado de donde vivían en Inglaterra, pues empezaron a hacer, cuando volvieron para allá, empezaron a hacer publicidad, que era una maravilla, que había que ir allí en verano, cosas así, y total que la isla y las islas empezaron a llenarse de jóvenes extranjeros. Y parte de la culpa positiva la tuvo Kevin Argyes y su amigo Robert Wyatt. Bueno, como veis, a Kevin Argyes pues le gustaba pues meterse e infiltrarse en otras culturas, incluido la española e incluso la mexicana, aunque yo no sé si él distingue mucho entre la española y la mexicana, porque me ha dicho que nos va a tocar el tema Fake Mexican Tourist Blues, es decir, los falsos turistas mexicanos, o sea, el blues de los falsos turistas mexicanos. Bien, vamos a ver qué cosas eres capaz de hacer con los turistas mexicanos. Got a very nice brother. Ay, ay, ay, ay. Ya veis el enamorado aquí, primero con Juanita, que él también hablaba de Juanita Banana, que no sé si sabe quién es, pero debe ser una canción de Luis Aguilet. Bien, y luego María. En fin, este se enamora de todas. Sí que es verdad que bueno, es un poco lógico, porque si veis a Juanita, pues verdaderamente es encantadora con esas trenzas mexicanas y da gusto verla. Y en fin, un poco de envidia ya siento, y no digamos Grisón, ¿eh? ¿Qué se puede decir de lo que hace? Bueno, pues que puede hacer cualquier cosa. Hace blues, hace rock. Pero bueno, como este es un programa de rock, claramente rockero, aunque a veces metemos cosas, no cosas como esta, porque las ha metido nuestro invitado de hoy, sin avisar. Que yo, una cosa mexicana, digo, uy, no, atrás, Satanás, ¿no? Sin embargo, bueno, me ha hecho mucha gracia y me ha gustado. Bien, pero ahora, a ver, Kevin, a ver si tocáis algo más en plan rock o incluso en plan pop, como quieras, Por ejemplo, me gusta mucho un tema que sacaste se titulaba Super Salesman, es decir, el super vendedor, ¿no? Capaz de vender todo. ¿Y a nosotros qué nos quieres vender? ¿Nos has vendido alguna que otra canción? ¿Me quieres vender los zapatos de gamuza azul? No, yo no te quiero dejar descalzo. Se puede comprar una camisa, pero unos zapatos, bueno, aunque son bonitos, lo reconozco, Venga, a ver, toca el tema de Super Salesman, el gran vendedor. vaya guitarristas que ha traído, madre mía, madre mía. A uno le conozco, pero al otro ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Les conozco a los dos, pero uno es el guitarrista de Police. Sí, sí, era bueno, ya era bastante conocido con Police y bastante rico, pero cuando daban las vacaciones, pues para de allá, para Mallorca, a divertirme con los amigos. Y por eso está Andy Summers, pues con nuestro amigo Kevin Ayers, hoy aquí. Bien, me ha gustado bastante esta especie de pop un poco bailongo. Habéis venido muy, muy, muy bailongos. Y además, para finalizar hoy vuestra presencia, pues más bailongo todavía. Porque ¿con qué os vais a despedir? Con un vals. ¿Cómo con un vals? Es que, oye, que esto es un programa de... Esto es un viaje de rock, de rockeros, de... aquí un vals, bueno. Bien, y hay que bailar. ¿Quién va a bailar? ¿Wilson, tú vas a bailar? ¿A Giuseppe también? Bueno, esto es... Bueno, pero le has puesto el automático a la locomotora para que vaya bien, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar tirados por ahí. Bien, pues mientras aquí bailan unos cuantos... el vals, un vals que se titula, como no, Vals para ti, Wolf for you. Y os he de decir que le conozco, le he oído, antes han estado ensayándolo un poco y me encanta. Además mete unas voces femeninas preciosas. Bueno, venga, vals para ti. Y con esto nos despedimos de Kevin Argies. Encantaos. Y nada más, venga, un vals. No, ese no es el vals. No, os confundís vosotros o me confundo yo. A ver, el vals for you. Ah, ahora me has entendido, ¿no? Vale, me dice sí con la cabeza. Venga, a ver. I'm feeling this way. just want to say I'm feeling this way, because I love you, love you, love you. Let me be your toy. Quiéreme esta noche. Bailemos, baila conmigo. Te quiero, quiéreme esta noche, baila conmigo. Eso es lo que dice, ¿eh? Baby, tonight, that look in your eyes makes my blood rise. Oh yeah, and I want to love you, love you, love you, love you. Vaya, vaya cosa más bonita, ese vals para ti, esa especie de amor declarado de Kevin Ayers. Oye, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Nos ha dejado el cuerpo perfecto para lo que viene ahora, que nos vamos para el vagón de psicología. Venga, vámonos para allá. Pues sí, queridos oyentes, estáis en Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, y también en su página de internet. Ahora aquí, en el programa El Tren de la Vida, que es un tren mágico, hay un vagón de psicología en el que ahora mismo nos hemos metido y en el que vamos a ver qué ocurre. Después de que nos recibe este maravilloso pianista, vamos a ver a quién tenemos. Vaya, vaya, vaya, vaya. La pareja otra vez formada por Laura y David, que estuvo aquí en el viaje anterior y que nos dijo que estaban en crisis y que a ver si les podíamos ayudar un poquito. Bien, bien. Ya os dije que en el viaje anterior que yo veía en las parejas en crisis, veía cuatro posibles opciones. La primera era pues no hacer nada y seguir más o menos como hasta ahora. La segunda es intentar mejorar la relación. La tercera es un alejamiento temporal. No rompáis así a lo bestia, sino primero os podéis dar una posibilidad de reencuentro a través de un alejamiento temporal, y si este falla, pues una ruptura definitiva. Bien, pues ¿qué ocurre? La primera acción, ya hablamos un poco de ella, seguir como hasta ahora, pues mal, mal, mal, porque estaría bien si la pareja va bien, pero si va mal, pues cada vez irá peor, como podéis estar de acuerdo todos los que me estáis escuchando, tanto aquí en el tren como en vuestras casas o en vuestros coches o donde estéis escuchando la radio. Pues desgraciadamente esta de no hacer nada es la que más suele seguir la gente. Se niega a ver lo evidente, o no lo quiere ver, o no se atreve a planteárselo a la otra persona o al entorno o a sus papás. Vete a saber. Pero desgraciadamente hay parejas que no hacen nada y la relación va a cada vez peor, y muchas veces pues para cuando quieren hacer algo ya no hay nada que hacer. Entonces, Vamos a la segunda opción que os he dicho, que era intentar mejorar la relación de pareja. Y que, como es lógico, es la mejor. Primero porque, evidentemente, si os habéis juntado, si os habéis casado, os habéis puesto a convivir, pues lo habréis hecho con las mejores de las intenciones, y entusiasmados, alegres, en fin, como se juntan las parejas. Todos hemos tenido afortunado, no todos, pero la gran mayoría, pues hemos tenido alguna pareja, y es de las cosas pues más bonitas de este mundo. Luego a veces no salen bien o salen bien, esto ya depende de muchas cosas. Afortunadamente todas las personas podemos cambiar, o sea, no somos como las piedras, ¿eh? Todos tenemos habilidades que podemos ir mejorando. Si una persona desea ser amable, pues va a ser más amable. Si desea ser más colaboradora, puede ser más colaboradora, o incluso más cariñosa, puede lograrlo, ¿eh? Las expresiones que suelen ver de algunas personas, yo soy así, y yo soy así, y lo tomas o lo dejas, pues no. Eso solo indica una rigidez de personalidad y una forma de negación a cualquier cambio. Mal, o sea, nadie es así. Si queréis mejorar, lo podéis hacer. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué tendréis que hacer vosotros dos para mejorar la relación que tenéis? ¿Cómo lograrlo? Pues, en primer lugar, tendréis que aclarar, con mi ayuda o sin mi ayuda, qué cosas tendrían que cambiar entre ambos para lograr llevaros mejor y estar mejor juntos. ¿Qué cosas habría que cambiar? Debéis concretarlo, ¿eh? Las cosas que no os gustan del otro, que hace el otro, y las conductas que él os gustaría que tuviera. Es decir, no me gusta que hagas tal cosa, y además me gustaría tal, ¿no? Y él, lo mismo. Entonces, claro, está muy bien proponer los cambios a la otra persona, pero también es buena pregunta decir, ¿en qué cosas tienes que cambiar tú? ¿En qué cosas te gustaría que cambiara él? ¿Pero en qué cosas crees que tendrías que cambiar tú? Porque muchas veces esta segunda pregunta, que parece hasta rara, pues es de una eficacia tremenda, ¿no? Si se es sincera. Entonces os tenéis que sentar muy tranquilamente con un papel, con un boli, para que quede por escrito cosas que me gustaría que cambiaras. Yo qué sé, lo que sea, hacer más en casa, tratarme mejor, que estemos más tiempo juntos, lo que queráis. Y cosas que también podéis decir, cosas que no me gusta que hagas, cosas a evitar, ¿no? Los insultos, esto para las parejas son funestos, ¿eh? Pasar a los insultos, a las descalificaciones, a las de todo el rato quejándose, fatal. Eso es la tumba de cualquier pareja, ¿eh? Entonces, ya que no estáis en una terapia, simplemente yo os ayudo un poco. Si estuviéramos en una terapia, yo os hubiera dado mis hojas, que en las que ya estaba esa pregunta tan clave: ¿en qué crees que, en qué te gustaría que cambiara él, en qué te gustaría que cambiara ella, y en qué estás dispuesto a cambiar? En fin, pero bueno, con lo que os he dicho podéis mejorar mucho, ¿eh? Plantear cada uno las cosas que creéis que la otra persona y uno mismo debe de cambiar, y después, pues, os lo decís e intentéis llegar a un nuevo acuerdo de convivencia. Esta es así de sencillo. Claro, es sencillo, pero yo sé que es difícil. Es difícil porque las parejas, ya cuando están en crisis, no suelen tener paciencia para discutir las cosas, para hablarlas y tal. Pero bueno, vosotros, ya que estáis en el tren de la vida, yo, cuando acabe el tren, voy a venir aquí otra vez al vagón de psicología y os voy a ayudar, para que no os enfadéis, para que seáis capaces de plantear las cosas tranquilamente y paséis a convivir mejor y a llevaros mejor y a ser más felices. ¿Ok? Venga, pues, ir apuntando en el papel, y los que estéis en casa también, tener en cuenta que ya en el próximo viaje os voy a plantear lo de la separación temporal. O sea que a ver si la podéis evitar, ¿eh? apuntar las cosas y decírsela al compañero, al cónyuge, como queráis. Bien, voy para el siguiente vagón, también musical, a ver a quién tenemos allí. Son un guitarrista y cantante francés muy reconocido en Francia, pues ha tocado con todos los grandes rockeros de allí, incluido, como no, Johnny Hallyday. Al principio pues cantaba en inglés como buen rocker, pero al final se decidió hacerlo en francés y tuvo mayor aceptación. Como habéis comprobado, un buen tipo, un buen guitarrista. Bien, ya os he dicho que hemos tenido aquí a Paul Persson, pero hoy la sorpresa dejamos al francés, que nos gusta más lo que viene ahora, aunque me ha gustado mucho este rhythm and blues tranquilo en francés con este tipo tan especial. Bien, la sorpresa la tenemos hoy con un grupo español que canta en castellano y en inglés. Hacen un pop rock un tanto melancólico, en la línea de Matthew Starr o Norah Jones, pero me han dicho que últimamente se están acelerando un poco para que no parecen unos aburridos o unos blandos, ¿no? son madrileños, se llaman Morgan, son madrileños y tienen a una chica de cantante, Carolina de Juan. Bien, aunque ella nos ha dicho que la llamemos Nina. Bueno, una chica tranquila, simpática, tiene pinta de buena chica, sencillita, que me ha contado que sus padres también se dedicaban a esto de la música. De hecho, su padre fue guitarrista del grupo Coz y su madre participó en la versión española de Jesucristo Superstar, ¿os acordáis? Aquella que hacían Camilo VI y Ángela Carrasco de María Magdalena. Pues la mamá de Nina hacía de María Magdalena cuando por A por B Ángela Carrasco no podía. Ambos tenían sustitutos y bueno, claro. En tantas sesiones que hicieron de Jesucristo Superstar había que tener sustitutos por si acaso. Bien, la voz de Nina, pues como vais a poder comprobar, es cálida, aterciopelada, frágil, cautivadora. Bueno, se está riendo un poco, que no te hago la pelota, hombre, es que es verdad, ¿eh? No me extraña que en poco tiempo os hayáis convertido en el grupo de moda, en el mundillo madrileño y español, porque cuando se os escucha dice, hombre, esto es de una calidad supina, ¿no? Bien, ¿qué vais a tocar para que me entiendan nuestros oyentes y nuestros viajeros en el tren de que no estoy exagerando y que sois magníficos? El tema Home, casa. Vaya, esta es de las melancólicos, de las melancólicas, porque sé la letra. Es donde más o menos dices que estás buscando tu hogar, tu lugar, en fin, para ubicarte en un sitio donde estés bien. Home. Venga, el grupo se llama Morgan, españoles, cantan en inglés, muy bien, por cierto. Venga. Don't ask me why. I don't know, Ray. Whenever I can, I hurt myself. And I don't want to feel that way. I don't want to go out and takes me away from my home. I can't see anything. I am falling. Pushing myself as hard as I can and keep on falling. I am lost and I need to find my place. taking me away from my home. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses, they're taking me away from my home. Every mistake I make takes me taking me away from my home. I am just a man, takes me so away from my way home. Because I cannot find it. Ya habéis visto que no exageraba cuando os he contado el nivel de calidad que tiene esta gente, ¿eh? Madrileños, Morgan, y ella que bien canta, pero qué bien canta, oye, con un inglés que me encanta. Pues me ha dicho que ella no ha estudiado el inglés, que ha estudiado en los colegios y tal, pero nada más. Oye, chica, pues tienes doble mérito, porque cantar, y es encantadora. Una canción preciosa, donde cuenta como una chica, no sé si se hace referencia a ella misma, está buscando su lugar, su hogar, su amor. Bien, me ha dejado tocado. A ver, vamos a animarnos un poco, algo más movidito. Tenemos aquí una banda inglesa llamada Superchurch, o Supercharge, supercarga, y es de aquellas de que en los años 70 y 80 hacían lo que se llamó música disco, bailonga, que eso, sobre todo era para bailar, pasarlo bien, y estaban liderados por un saxofonista calvo, cantante, llamado Albi Donnelly, que era el que daba la cara. Bien, la pinta de este y de los demás es no os podéis... pantalones acampanados, pero muy acampanados, ¿eh? De estos que, en fin, camisa de flores, chaleco, zapatos muy brillantes, muy altos, pero eso sí, para parecer más altos, pero como el pantalón acampanado lo tapa todo, pues parecen altísimos, hay que mirar para arriba para hablar con estos, ¿no? La verdad que yo en su día vi un disco de estos y lo compré, pero lo compré por la portada. La portada era preciosa y estaba rebajado, yo que sé, a 100 pesetas o algo así. Y dije, bueno, a ver qué es. Y luego la música me gustó, ¿no? No tanto como la portada, pero me gustó. Ahora, eso no se lo he dicho a ellos, ¿eh? Yo he dicho que compré el disco, que muy bien y tal. Bueno, venga, música disco, bailongos y diversión. Después un poco de la melancolía de Morgan pasamos a la diversión de Supercharge, Don't Let Go, no te vayas. ¿A quién le dices no te vayas? De aquí no nos movemos nadie, hombre, si estamos encantados. Venga. aquí está todo el mundo dando saltos, haciendo el tonto, bailando, unos sueltos, otros atados, en fin, una locura. Hasta los de Morgan están danzando. Vaya, vaya juerga que nos hemos montado aquí. Venga, hasta Wilson con la escoba haciendo el tonto. Bien, bien. Ha estado muy divertido. Incluso cuando han visto la marcha que teníamos los de Morgan, se han unido. Ha venido la mexicana de Kevin Ayers. Bueno, una juerga de cuidado. Pero bueno, ahora ya nos tenemos que ir al vagón de jazz, que como sabéis es el último, luego ya solo nos queda la cantina. Y a la cantina, bueno, pues a veces va la gente va yendo, pero bueno, allí nos juntamos todos al final. Bien, ¿quién tenemos en el vagón de jazz? A un pianista, Moss Allison, un muy admirado sobre todo por músicos de rock, de jazz y de todo, pero muchos rockeros son fans de Moss Allison. Bien, su estilo es una mezcla un poco de todo, ¿eh? De todo, de blues, de jazz, de rock, de lo que os podéis, cualquier cosa que os podáis imaginar. Es un crooner de estos que canta como hablando también. Y sus temas pues han sido versionados por los Who, John Mayer, Brian Auer, los Rolling Stones, Van Morrison y no sé cuántos más, porque es muy, muy bueno. Bien, aunque es un poco mayorcito, pues sabe rodearse de gente más joven para hacer así discos de una calidad impresionante, ¿no? Dicen que murió el año pasado Moss Allison, pero Wilson le ha traído aquí vivito y coleando. No sé cómo lo hace, pero bueno, yo le aplaudo y encantado. Le tenemos aquí. Y le hemos dicho que no toque su tema más conocido, Parchment Farm, muy conocido y muy bueno, porque prefiero que toque algo más actual, ya que se ha traído al guitarrista John Scofield, uno de primera línea, y nos van a tocar You Can Push People Down, es decir, no puedes empujar a la gente que tienes alrededor. Bueno, pues no, yo no he visto que empujéis a nadie. Bueno, ni siquiera en el vagón anterior ha habido empujones, ha habido saltos para arriba, para abajo, bueno, una buena jornada, pero no hemos empujado a nadie, así que no vamos a empujar, pero tocar ese tema. Well, now you want to earn your cap and gown, but you can't push people around. Well, you can't push people around easy on that first pronoun. Sooner or later it will all come down, 'cause you can't push people around. Kingdoms rising and empires falling, practices, policies, slightly appalling. Wearing a helmet or wearing a crown, you can't push people around. Bien. Con la música de Moss Allison y el guitarrista John Scofield, nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, veis allí a Radio Crash, buscáis los programas, El Tren de la Vida, y allí estará este y todos los anteriores. Un abrazo fuerte para todos y que sigamos disfrutando del mejor rock, del buen jazz, del vagón de psicología y de todas las cosas buenas de las que seamos capaces de disfrutar. Que seáis buenos, felices, bueno, un poco malos también puede ser. Pero no mucho, ¿eh? Prophets and heroes coming and going, dreamers and madmen, reaping and sowing. Even though you come from the best part of town, you can't push people around. You can't push people around. Easy on that first pronoun. Sooner or later it will all come down. Cause you can't push people around. Sooner or later it will all come down. Cause you can't push people around. Thank you.